Bueno, Hernán, con mucho gusto estamos recibiendo a nuestro invitado del día. Hace un tiempo ya que no conversamos con él, el profesor Andrés Freire. Así es, Andrés, bienvenido esta mañana, buen día. Bueno, buen día, sí, esta mañana gélida como corresponde a la estación, ¿verdad? Por lo menos sí. Tenemos algo que corresponde al tiempo que tenemos que vivir. Sí, bueno, y le vamos a aportar la calidez de la comunicación desde la 36 y las reflexiones contigo que siempre nos dejan pensando. Estamos con un ruidito ahí de la línea media rebelde, sí, ¿no? Sí, del teléfono, sí, pero sí. Bueno, esperemos que se porte bien. Vos querías reflexionar en este contacto de hoy a propósito de la génesis de la ley de usurpación y la propiedad privada, ¿verdad? Temas que con el tema vivienda, criminalización de las ocupaciones de terrenos, todo esto está muy presente hoy en día. Sí, porque es un tema muy muy particular para analizar en este momento donde continúa e incluso parece profundizarse la polarización que vimos en la etapa final de la campaña electoral, ¿no? Donde tenemos por un lado una serie de actores que se van parando con diferentes intereses y diferentes concepciones atrás, ¿verdad? Entonces es muy interesante ese tema, porque además contribuye a mostrarnos que si bien hay diferencias entre el bloque que está en el gobierno y el bloque opositor, también hay muchísimas coincidencias, ¿no? En realidad hay más coincidencias que diferencias, porque si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del proyecto de plebiscito sobre la LUC, vemos que misteriosamente los artículos referentes a la comisión que está estudiando la actual reforma a la seguridad social no están incluidos en los 135, o sea que se dan por válido, por lo tanto ahí tenemos una coincidencia entre los actores. Con respecto a las AFAP vamos a encontrar coincidencia, con respecto a la UPM también vamos a encontrar coincidencia. Entonces este asunto de la ley de usurpación es sumamente interesante porque es una ley que data del 2006, ¿verdad? O sea, del primer gobierno del Frente Amplio. La ley por la que se está procesando hoy a los ocupantes de terreno es, salvo el caso del hurto de energía, pero por el delito de usurpación, estamos en una ley del 2006, ¿verdad? O sea, que es una ley progresista, que fue votada por unanimidad, y eso parece que se olvida, no sé si sale algún legislador, dice, o sale la Intendencia de Montevideo, bueno. Antes del 2006 este delito no existía, era un asunto civil y se resolvía en la justicia civil, ¿verdad? Cuando había un dueño que sentía que bueno, sus derechos a la propiedad estaban siendo vulnerados, él tenía que reclamar civilmente, ¿verdad? Pero no, esto se transformó en un tema penal, y se transformó en un tema penal a iniciativa de dos diputados de blancos del departamento de Maldonado, uno era Casareto, que plantearon el tema con un interés que hasta cierto punto puede ser compartible. Yo decía, no puede ser, dice que se estaban ocupando muchas casas de veraneo en el este, ¿verdad? Entonces querían una solución rápida, que no fuera por la vía civil, sino que fuera más expedita, como es la vía penal, para desalojar a los que personas que ocuparan casas que muchas veces no estaban deshabitadas, sino que eran casas de veraneo, incluso en zonas lujosas del departamento de Maldonado, y eso generaba diversos prejuicios. Ese fue el interés manifiesto que, hasta cierto punto, puede ser compartible, pero después de eso surgió la ley de usurpación. Y cuando uno va al debate parlamentario, yo la verdad esto ya lo he planteado, pero yo entré, porque se puede ver, está en la página web del Parlamento todo el proceso de aprobación de la ley, y uno esperaría que esta ley tuviera un debate, correspondía a un debate muy profundo, porque hay diferentes concepciones acerca de la propiedad privada y de la legitimidad o no de la propiedad privada y de qué forma, ¿no? Hay muchas concepciones filosóficas de las cuales alguna vamos a plantear. ¿Da? Sí. Entonces, cuando no hay debate, o sea, se cita a comisión al ministro de Vivienda, que es Mariano Arana. Mariano Arana dice que él no está de acuerdo con la ley, porque dice, nosotros estamos trabajando en un plan de ordenamiento, esto puede entorpecer la situación, dice, yo no recomiendo que se vote esta ley, el ministro de Vivienda, ¿da? Se cita a Fugban, también va a la comisión, opina en contra también por una serie de argumentaciones, pero sin embargo, y bueno, después en el debate parlamentario había un diputado del Partido Comunista, se llamaba Hugo Dávila, en ese entonces, que la argumenta en contra y procede a votar a favor por disciplina partidaria, y la ley se aprueba por unanimidad, ¿da? O sea, es unánime como era un parlamento como el actual, donde no había izquierda, estamos hablando del año 2006, ya no hay votación de en contra, no hay una sola voz que diga, y que vote en contra, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver porque se está aceptando determinada concepción de la propiedad privada, que no es artista, por supuesto, y que tampoco es la única posible, ¿no? Digamos, entrando en el terreno de las concepciones sobre la propiedad privada, evidentemente la que prima en nuestro país es que la Constitución es un derecho, mira, sagrado e inviolable. Hasta esa precaución tuvo el constituyente del 30, y es una cláusula que viene desde aquella época, ¿no? Es una concepción, entonces, que absolutiza el derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Que es el principal derecho. Entonces, y pone, acá no hay distinción, esto va a ser lo sagrado e inviolable, no es lo mismo, porque en realidad podemos decir, bueno, no es lo mismo ocupar, si bien legalmente sí es lo mismo y es el mismo delito, podemos decir socialmente, no es lo mismo ocupar un terreno pelado, que a veces está hecho un basural, por ejemplo, ¿verdad? O que no tiene a veces ni alambrado, ni se paga la contribución, no se debe en año de contribución, que ocupar una casa que de repente una persona la tiene para ir a pasar 3 meses en el verano. Son situaciones totalmente distintas, pero legalmente son la misma situación, ¿no? Porque así lo quiso el legislador y el constituyente. Sin embargo, hay otras concepciones acerca de la propiedad privada. Por ejemplo, en el derecho tradicional español, el derecho medieval, que va a ser una de las tantas fuentes del reglamento artiguista, la propiedad está ligada a la función social. O sea, la legitimidad o no estaría ligada no solo por la tenencia, sino por la utilidad social que se le da a ese bien. Lo mismo, por ejemplo, cuando vamos a Rousseau. Bueno, Rousseau dice, bueno, que es otra de las fuentes, en este caso, del artiguismo. Bueno, Rousseau lo pone bien en claro. Dice, bueno, la propiedad privada es algo que en definitiva sería algo negativo, pero ya está instaurado, no se puede eliminar. Pero hay que ponerle ciertos límites. Y es posible ponerle ciertos límites porque es un derecho que no es sagrado e inviolable, sino que es un derecho que emana del contrato social, ¿tá? Y como tal puede ser modificado. Uno esperaba ver algo, porque esto ameritaba una discusión muy profunda, y no hubo discusión, no hubo ninguna discusión. Eso es muy interesante también, ¿no? Porque además ahora es algo que se obvia, ¿no? Ahora hay algún diputado de Frente Amplio, hemos leído, están preocupados, diciendo, ay, qué horrible esta gente, cómo la desalojan, no le dan alternativa, no le dan solución. Bueno, o cargan algunos sobre el fiscal. Bueno, el fiscal, como representante del Estado, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Está cumpliendo con su tarea. Existe la norma, hubo una denuncia y la está aplicando. No, ahí es toda la forma de lavar la responsabilidad de quienes votaron esta ley. Esta es una de las 3 leyes más reaccionarias de los últimos 15 años. Y bueno, y por algo existe, ¿verdad? No nacen de un repollo las leyes. Alguien las votó. Esta ley, aparte, no estaba en ningún programa de gobierno, no estaba, fue una concesión graciosa por algún motivo que nosotros ignoramos. La presentaron estos diputados y se votó rápidamente. Incluso es llamativo, ¿no? Con la opinión contraria del ministro de Vivienda, con la opinión contraria de FUBA, se vota. Sí, hay quienes han estudiado estos temas, Andrés, y que marcan también la criminalización de estos temas, de las ocupaciones de tierra, como un proceso más general también, ¿no? Del control social, digamos, como una pinza que se va cerrando sobre el control de distintas acciones de protestas de la sociedad o de acciones concretas ante necesidades concretas básicas que antes no estaban criminalizadas, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, tampoco antes. Lo que pasa es que también recordemos que hace 50 años en el Uruguay urbano, no en el interior rural, que la situación era mucho más negativa, pero en el Uruguay urbano era más fácil acceder a una vivienda, ¿verdad? Claro. A ver, incluso podemos recordar, no sé, tenemos iniciativa hasta incluso en el pachequismo, ¿tá? Después de ahí en más empieza a volver cada vez más difícil, difícil, difícil, y hoy en día el problema de la vivienda es un problema que no solo tienen las capas más humildes de la población, sino que también lo tiene la clase media baja, ¿tá? Es una realidad, lo que se llama normalmente, en realidad es un segmento de la clase trabajadora, porque soluciones hay muy pocas. Existe el modelo cooperativo, pero no es un modelo asequible a todo el mundo, por diferentes realidades sociales, muy válido, pero tiene también sus propias limitaciones por la cantidad de horas que hay que trabajar, por una serie de limitaciones de acuerdo a cómo son los núcleos familiares. Acá la solución para este problema era el Plan Nacional de Vivienda Popular. Era y es. Porque acá yo vuelvo a otra discusión, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho, yo escuchaba las entrevistas que se le hace a Cereta, por ejemplo, que es el que está llevando estos casos, sí. Que Cereta no tiene un interés político partidario, ¿verdad? El periodo pasado se destacó, por ejemplo, que se le hizo a cuadritos al Ministerio de Salud Pública por el tema del acceso a los medicamentos, ¿verdad? Y ahora está involucrado en este tema de una perspectiva que moralmente es muy válida, pero que también tenemos que analizarla ideológicamente, se enmarca en lo que se llama el socialismo jurídico, por así decirlo, que tuvo en nuestro país como principal exponente a Lorenzo Carnelli, ¿verdad? Debe haber sido Lorenzo Carnelli, que es una figura maravillosa, es un impulsor, nosotros lo recordamos, nuestra columna La Juventud, la semana pasada, es un gran defensor del sistema jubilatorio, bueno, fue defensor de presos políticos, defensor de los anarquistas, verdad, era un abogado, aparte, sumamente querido, porque él atendía a todo el mundo, todo lo que fueran juicios laborales, él en aquella época donde la Oficina Nacional de Trabajo estaba en pañales, él atendía a todo el mundo gratis, ¿verdad? Era una persona que había ganado el afecto y la consideración de las clases trabajadoras, pero acá también nos encontramos con los límites de este tipo de accionar, ¿verdad? El límite de accionar, ¿cuál es? Que no concreta nunca un accionar político, porque no le interesa, porque quiere llegar a cierta forma socialista, a cierta forma de, en un concepto muy amplio socialismo, ¿no? De justicia social, de ayuda a los más desfavorecidos, si se quiere a lo que planteó el vallismo, por vía jurídica. Y ahí se encuentra con su propia limitación y su propia acción, porque la ley en realidad, en esencia, lo que viene a consagrar siempre es lo que encuentra, ¿sí? Donde la ley encuentra propiedad, la consagra, y donde encuentra miseria, la termina consagrando también. Entonces esos son los límites de este camino, ¿no? Porque aun cuando tuviera éxito, aun cuando, por ejemplo, se consiguiera, bueno, a las familias de tal asentamiento, a todas se les va a dar una casa, no es una solución al problema de la vivienda, es una solución para esas personas, y moralmente está muy bien. El tema es que no es solución nunca al problema de fondo. Ah, esa es una cuestión también muy interesante que nosotros tenemos que plantearla. Todos esos caminos, bueno, pero ¿cuál es el único camino que transforma la realidad? Es la acción política. Ese es el único camino que puede transformar la realidad. El trabajo político consciente organizado. Todo lo demás puede estar muy bien. No es que esté mal, ¿verdad? No, no estamos hablando en términos morales. Moralmente lo podemos elogiar, le decimos, qué bien, ¿está? Pero es un tema de atacar a veces con alfileres lo que hay que atacar a martillazos, ¿no? Claro, sí. Lo cierto que en este contexto de, bueno, de pandemia, de pocas movilizaciones, de como vos marcabas, el propio condicionamiento del archivo que lo marca al Frente Amplio y a la oposición en esta postura al aprobar aquella ley, lo que ha generado un poco de movimiento han sido esos recursos legales. Por supuesto, que a su vez tiene la virtud de ponerlo en el tapete, eso claro, se lo reconocemos. Claro. Sí, sí. Y que ha generado, digamos, una ofensiva, a su vez, una reacción desde el gobierno, ¿no? Primero apuntando hacia los jueces que han aprobado esto de las demandas y de obligar al Estado a dar viviendas, y ya se está hablando de alguna ley que agrave este tema de las ocupaciones, que agrave más que esta ley que vos venías mencionando, ¿no? Sí, sí, quizás sí, es difícil porque en el actual contexto de que estamos viviendo, con el escenario que y con el tiempo corto que le está quedando ya por lo menos una valoración a la coalición de gobierno en funciones, también es difícil. El juego de las leyes es muy interesante, ¿no? Verlo como, por ejemplo, lo que nosotros en su momento logramos poner en el debate, que fue el Plan de Vivienda Popular. Bueno, la derecha, por demagogia nada más, lo apoyó sin ningún interés real. Los únicos que lo defendimos fueron, bueno, la organización social que estaba atrás y, bueno, nuestro diputado Eduardo, que se hizo eco de esta situación. Y que lo planteó con el Plan de Vivienda Popular. Digo, pero el tema es de fondo y es estructural, porque además acá hay muchas responsabilidades, vamos a ser claros. El Ministerio de Vivienda tiene su responsabilidad, por supuesto, pero la Intendencia de Montevideo también la tiene. Y la Intendencia de Montevideo, con todo ese ese intento de mostrarse en una posición avanzada, en realidad también tiene su responsabilidad, porque mira tú cuando se dice, bueno, nosotros le ponemos el terreno, conseguimos un terreno, si ustedes hacen las cosas de tal forma, y el Ministerio de Vivienda les pone una canasta material. Y ese era supuestamente el acuerdo. Ahora el Ministerio de Vivienda o no tiene, no quiere, o no le interesa poner una canasta de materiales. Bueno, la Intendencia podría ponerlo. Sí, no es su función primaria, por supuesto, tampoco es tener su función primaria Policlínica de Salud, pero las tiene, ¿verdad? Tampoco es, hay muchas funciones. Y la Intendencia puede conseguir fácilmente recursos, porque a ver, con, no es solo el gobierno central que tiene un montón de cargos políticos, también lo tiene la Intendencia, ¿verdad? Bien. Entonces si yo agarrara el lápiz y dijera, vamos a empezar a sacar fulano, mengano, sutano, todos los que cayeron con paracaídas desalojados del gobierno central que aparecen en el gobierno municipal, ¿cuánta plata es? Y podríamos empezar a ver después los convenios con las ONG, con esto, con aquello, con lo otro. Bueno, podemos destinar un plan de vivienda. A ver, un gobierno que fuera popular, digamos, más avanzado, podría hacerlo. Podría hacerlo y aprovecharlo para denunciar. Dice, nosotros esto no nos corresponde, pero lo hacemos porque acá hay un vacío porque, y no vamos a dejar a la gente presa o en la calle, en pleno invierno con la pandemia. O sea, podría. Sí. Sin embargo, es nada más que pose, ¿entendés? No hay tampoco una decisión de... Porque acá la responsabilidad es a dos puntas, ¿no? Es responsabilidad del gobierno central, pero también es responsabilidad del gobierno municipal. Y esto también hay que ser claro, porque a veces se esconden las cosas, ¿no? Sí, el gobierno nacional tiene una postura que no ha priorizado la vivienda, que es reaccionario, que recurre al derecho penal... Pero no es tampoco la primera vez que se recurre al derecho penal, ni tampoco la primera vez que se intenta resolver situaciones sociales a través de la represión. Esto viene de antes y de mucho antes y continúa, ¿verdad? Pero, digamos, tenemos que nosotros también medir, a ver, ¿cuál es la concepción ahí? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se hacen las cosas? ¿Por qué se hace determinada cosa y no se hace determinada otra? La banalización de los conceptos. También hay muchas cosas que están metidas en este juego, ¿viste? O sea, las responsabilidades acá son muchas y son muy complejas y son muy complicadas. Y en el medio está la gente, sí, por supuesto. ¿Está? ¿Por qué decías lo de la banalización de los conceptos? Ah, porque mira, por ejemplo, yo estoy siguiendo ese tema hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un fotógrafo que acompaña a Cereta publicó una foto y dice, bueno, dice, ¿querés saber hacer la revolución? ¿No sabes cómo? Venía el mejor taller de autos, una persona ahí que se ve que es mecánico, hace arreglos ahí en el taller, ¿no? Y yo miraba eso y decía, bueno, eso que es una revolución llevar a un taller mecánico para ayudar y no a otro, o a un mecánico X. O sea, eso son banalizaciones, ¿no? Porque la revolución no es eso, ¿verdad? No es tampoco la canción de 4 pesos de propina, no es tampoco... Es otra cosa, y no tiene... Y, ¿verdad? Es otra cosa si no, no es nada, porque si no después entramos a que Macri también hizo la revolución, ¿no? La revolución de la alegría, la revolución de los colores. O sea, hay que tener cuidado con los conceptos. ¿Verdad? No cualquier cosa es cualquier cosa. Claro. Cuando te decía que está inscripto esto de la criminalización de las ocupaciones en un avance desde lo jurídico sobre los derechos de la gente y sobre el control social, en algunos trabajos académicos también se junta y además se habla todo de iniciativas aprobadas durante el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Se habla, por ejemplo, de... las iniciativas para limitar la circulación de carros de recicladores en la ciudad, la incautación de caballos, la ley de faltas que sanciona la mendicidad o dormir en las calles, aquello de los megaoperativos que se desarrollaron durante las gestiones de Bonomi, distintas modalidades de presencia policial, todo en los barrios humildes, donde están las urgencias más graves también en materia de vivienda, pero todo un desarrollo de ese tipo de iniciativas, ¿no? Sí, por supuesto, porque esto es un continuo, es una forma de intentar mantener, o sea, la estrategia dada fue dual, ¿no? Por un lado, un enfoque asistencialista de darte tanto dinero, tantas cosas, tantos elementos, y por otro lado, para sustentarte, y por otro lado, ajustar el control social. Esa fue la estrategia que se hizo durante bastante tiempo y que básicamente es la misma que continúa ahora, porque como decía al principio, ¿no?, en lo esencial, usted me puede decir, hay diferencia en esto, sí, pero en lo esencial el proyecto continúa siendo exactamente el mismo, ¿tá? Entonces nosotros lo vemos ahora en su forma de accionar. Ah, entonces es un discurso y es un momento, sin embargo, que todo esto está difícil de ver porque es como que estamos en una guerra religiosa, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces dice, ah, acá está esto, porque qué horrible. Sí, es verdad, qué horrible, pero pasó esto. Ah, no, no, no. Digo, eso lo veo todos los días, lo vemos en la forma en que se procesa la discusión todos los días, en la forma en cómo incluso es como que continuáramos en el mismo clima que hace un año o dos años. Eso es algo que hay que tener en cuenta para observar con mucho detenimiento cualquier cosa que pase, porque a veces las cosas son como parecen, pero a veces, viste, siempre tenemos aquella máxima de Martí presente. En política, lo real muchas veces es lo que no se ve. Muy bien, Andrés. ¿Algo más que nos haya quedado en el tintero que quieras agregar sobre este tema? No, de este tema no. Bueno, de este tema no, hay otros temas más para hablar, pero que es en el tema educativo, el momento que estamos viendo, pero eso vamos a dejar pasar aún un poco más de tiempo, sí, sabiendo que, bueno, esta situación que estamos viviendo también afecta muchísimo a la educación, no es el mismo escenario que el año pasado, ¿no?, en el sentido de que la actual situación de la pandemia hay, por un lado, un problema sanitario potencial, y hay, por otro lado, sí, un daño causado por, porque ese es otro también, eso que estamos hablando, ese continuo, ¿no? La famosa la educación es presencial o no es. Se puede hacer algo a través de la virtualidad, pero eso implica ciertas cosas que nadie quiere decir, como por ejemplo que el plan Ceibal es un juguete caro todavía, ¿no? Es un juguete caro para algunos, ¿no? Es muy poco lo que se puede hacer por eso. Bien. Una preguntita que no tiene nada que ver con esto que están hablando, y le doy los buenos días también a Andrés. Buen día. El tema del ferrocarril en Las Piedras, sé que andás mucho en Las Piedras, no sé si estás fijo ahí o, pero sé que vas mucho a Las Piedras. Y esta semana salió por todos lados el aviso de que hoy hay una movida, a partir de hoy una movida muy importante que va a afectar a la ciudad por las obras. Sí, es un aviso también medio relativo, porque te voy a decir una cosa, cuando se hizo, por ejemplo, el cambio de circulación de la calle Espínola, si se avisa así, a mucha gente no le llega. A ver, no todo el mundo tiene Twitter, esa es la realidad, no todo el mundo tiene, no todo el mundo lo usa, no todo el mundo, es una de las realidades. Y los medios no lo dan. Y se da poco, hay que insistir mucho para que llegue a alguien la noticia que sea, ¿no? Esa es parte de la realidad que nosotros vivimos. Además, acá hay otro tema. En el caso particular de Las Piedras, a mí me preocupa, por ejemplo, como vecino de Las Piedras, que vivo parte del tiempo ahí, es por la mayor parte del tiempo, pero la realidad es la siguiente. Por ejemplo, el estado de destrucción que están quedando las calles colaterales a la obra, el estado de destrucción que está quedando la calle Espínola, que es impresionante, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Lo va a arreglar la empresa, la calle Espínola? ¿La va a hacer de vuelta la empresa? Porque literalmente hay que hacerla, porque está soportando tráfico pesado, cortes constantes, trincheras constantes que se hacen, se le van poniendo un parchecito, otro parchecito. Ahora, esa calle hay que hacerla de vuelta. ¿Quién la va a hacer? ¿La Intendencia Municipal de Canelones? Vos decís que lo de hoy es lo de menos, entonces, lo que empieza hoy es lo de menos. Lo de hoy es lo de menos, es una pieza más en el collar este que estamos viviendo. Porque además, digo, nosotros, por ejemplo, porque somos afectados directamente por esa situación, hemos reclamado por escrito al ministerio, porque el señor alcalde, si tú le reclamas algo, dice, yo no puedo hacer nada. Muy bien. La intendencia, reclamar algo en la intendencia de Canelones es imposible. Tiene una página web atrasada 800 años para hacer reclamo, la verdad, una tecnología viejísima. Tampoco. Perfecto. Entonces mandás, por ejemplo, al Ministerio de Transporte, que tiene un servicio previsto, te disponen, sí, estamos discutiendo que vamos a limpiar, que vamos a hacer esto. Nada. O sea, esa es la realidad, de que eso lo hemos planteado muchas veces. Lo que es esa zona es territorio ocupado por UPM, ya está. Y está claro. Rige la norma de UPM, las reglas de la empresa constructora. Digo, tú fíjate que yo he sacado fotos, he mandado en su momento, por ejemplo, cómo vertían agua al saneamiento. No sé si pidieron permiso, si le pagaron el canon a la OCE. por ejemplo, porque cualquier persona ahí que esté conectada al saneamiento tiene que pagar un canon, ¿verdad? La tarifa de alcantarillado, a ver si se le pagó, por ejemplo, si le dieron permiso. Teníamos días que corría el agua por la calle Espínola hacia abajo, ¿no? Bueno, la calle Espínola es una cosa, y esto debe estar pasando en otras calles Espínola, en otros lugares del país. Eso es la realidad que nosotros estamos. Y ahí hay silencio. Ahí hay silencio. ¿Por qué hay silencio? Porque están todos de acuerdo, pero están todos de acuerdo, algunos repitiendo el juego, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, Luz a veces diciendo, ¡ay, qué horrible, UPMB! Bueno, a ver, señor, usted es diputado de un partido que integra la coalición de gobierno, usted es corresponsable. Está bien. Es parte de todos los que están en Cabildo Abierto, son parte de esta situación, porque ellos eligieron, ¿verdad? Ellos son parte del gobierno, le dan sustentabilidad, tienen ministros en el gobierno, integran el Consejo de Ministros, tienen exactamente el mismo grado de responsabilidad, de más allá de cierto discurso, en realidad la práctica, son parte de, o sea, todo el sistema político, ¿verdad?, está en este momento comprometido con el proyecto de UPM. Está bien. Bueno, por las dudas le avisamos a los vecinos de Las Piedras que desde hoy y hasta el 6 de agosto a las 23:55 va a haber desvíos de tránsito por todo esto, Valle de Ordóñez, desde 25 de mayo hasta Pilar Cabrera. Vamos a ponerle comillas al lado de la fecha, porque la hora viene con un importante atraso, o sea que habría que preguntar agosto de qué año, por las dudas. Claro, no dicen qué año. Muy bien, Andrés. Bueno, Hernán. Bueno, profesor Andrés Freire, gracias por este rato, como siempre, la seguimos.